alta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí empezamos Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay en la radio laretaguardia.com.ar con el inestimable ayuda de la compañera Natacha. Y bueno, hoy tenemos un lindo programa. Bueno, siempre son lindos, pero hoy me llega muy cerca porque yo también consumo el aceite medicinal. Muy bien, vamos a tener una importante cantidad de noticias. Realmente hoy se ha presentado en el Parlasur la propuesta del ingeniero Canese, muy importante, muy interesante, que puede ser que tengamos tiempo para leerla, pero realmente para el Paraguay es muy importante. Bueno, el trabajo de los estudiantes universitarios, el apoyo inestimable del FIUNA, de la familia FIUNA, a los familiares de Diego, su aparición y el hecho de que habrá que explicar mucho por parte de aquellas autoridades que lo retuvieron sin darle oportunidad de vincularse a la familia. Y sigue las movilizaciones junto a la UNASUR, a la Universidad del Sur, con el apoyo irrestricto de los estudiantes de la UNA. Realmente es un ejemplo para todos el apoyo que le da la UNA a los estudiantes de una universidad privada cuya orientación generalmente es una empresa privada que hace de cuenta que educa. Vamos a pasar a los spots y volvemos. Yo peja güeñe en Brasipuku, o mano vaina. Derera que mi aro pura heibo o se pu ape, y catuve en va ayaje o unle, aro mandu a. Seru guiponaba a yujuno maba, derera hueruba. Y botuña cuensa, Sembo piro uvala ne ahongwe mi disewi tapei puku beba ahenonde aba y katuhanwai sa serenduse no babe añenduka sapu ahesano kukaria ukuerandero gape uba rombue kovia seba ananyani maiwi aje saupimi desarai man maro no wajeba ekwe serogaron keme sewi apute peha senyemga sepe de mantereime ubagani vupe de yasure semen daiporiomo aba nyasaindu poraisa pujareru awi nyandere sape nere ikua ire de pupore ari umama watawa ikatuairaku onguaje se ara a rohupitu ha eva se pupe morai jupa hai kokoje se añandua Que venda y pori, pojao mongueraba comba en brazo. Pujare potu, Paraguay de tales esa pepaba. Semo maranduna, rehue potaitevo. Ya pao ñondive. De familia Butepe, oye apresa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putumojina, oye ya ponjanguan de duwiwi, upea de n, oi cualcata bañandebe, maba paja e, umioye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisao y cuajera el año pasado, orerenoina, haikua bemba eisa pa oye ya po, 0986 48 38 79 p. Tu ñeme n, doye pagai. Jaremon be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Poti moroti mire se jazmín, pero genoiva ama moro que se ajape, y ahí te varote tú. Ere mi indigo y picarero, ña sa indín, y ere yo apiva. Allá y posen, ahí parante, coibi, arindere yo. Ere que el jubio pura que iba, quieren ir a bañeme. Deja el cubo y se ejecuba Paraguay y en el etal. Eina aguas de dejar, mano gripe y señangue coipe. A nianga que no yupente te saraipe y apita. Guico seré coma, pete imba eje piva. Oye, ove y barama, señe agui maro ve. Pintumbe ñene ño cap, en bore y cuqui pibe cara. Yo a mi cuyo rufite, peñame eva cueo yupe. Bueno, vamos a leer lo que el proyecto que presentó el ingeniero Ricardo Canese Dice, planes ferroviarios interoceánicos e interconectados para integrar mejor al Mercosur. El proyecto dice, declaración por la cual se recomienda al CMC impulsar de inmediato planes ferroviarios interoceánicos e interconectados entre sí de norte a sur, a fin de integrar mejor al Mercosur, así como a América del Sur entre sí y conectar también a nuestra región con la nueva ruta de la seda. Visto el muy amplio proyecto de Nueva Ruta de la Seda que propone desarrollar la República Popular China junto con numerosas naciones de Europa, Asia y África e incluso América, y considerando que el Mercosur necesita mejores salidas al Océano Pacífico a fin de poder comerciar como bloque con todas las naciones de Asia, principalmente y en particular con la importante Nueva Ruta de la Seda que propicia la República Popular China, por hoy la primera potencia económica mundial a igual poder adquisitivo desde el 2014 y en constante crecimiento. Que el transporte ferroviario es indudablemente uno de los más económicos a nivel terrestre. Que América del Sur en general y el Mercosur en particular han descuidado sus ferrovías, que desde hace mucho tiempo, aunque con cierto énfasis en los últimos años, se han formulado proyectos de ferrovías interoceánicas que podrían tener una enorme trascendencia en América del Sur, como lo señala COSIPLAN, ente dependiente de UNASUR. Que una ferrovía interoceánicas más trascendentes sería la que partiría del puerto de Santos, Brasil, pasa por Bolivia y llega al puerto peruano de Illo, en gran parte una ferrovía ya construida y a modernizarse, con incluso una conexión con el Paraguay a definirse y construirse de cero. Que otra de las ferrovías interoceánicas de gran trascendencia sería la de que parte del puerto de Paranagua pasa por Cascabel, tramo existente en Brasil, y conectaría con Foz de Iguazú, tramo a construir, y de allí pasaría al Paraguay, en Andarias, Artigas, Curupactí, según proyecto ya terminado. Sígase Argentina con un puente ferroviario a la altura de Curupactí sobre el río Paraguay y conectando luego con el ferrocarril Roca ya existente de Resistencia Argentina a Antofagasta, Chile, tramo que debe ser modernizado. Que igualmente está la ferrovía entre Buenos Aires y su conexión con el sur de Brasil y el Uruguay, Mendoza y Santiago de Chile, que apenas requiere ser modernizada. Que a todos los proyectos ferroviarios indicados apenas le faltaría la interconexión ferroviaria del norte de América del Sur, norte de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Que, además, sería imprescindible una interconexión entre estas cuatro ferrovías interoceánicas ya descritas. Esta interconexión debería ser un trazado de norte a sur que podría partir desde un punto de la ferrovía interoceánica, norte ya descrita, Ecuador, norte de Perú, Colombia y Venezuela, el primer corredor interoceánico desde el norte, por Perú hasta el puerto de Illo, Perú, y desde allí la interconexión seguiría ya por el segundo corredor interoceánico a contar desde el norte, Santos-Illo, que va de Illo hasta Bolivia, sin necesidad entonces de construir nada adicional, y desde Santa Cruz, Bolivia, por el Chaco hasta el Paraguay, que se recomienda su terminal sea Villa Hayes Chaco, con puente sobre el río Paraguay hasta Asunción, y con el tercer corredor interoceánico en Artigas, Paraguay, u otro punto y siguiendo hacia el sur desde Encarnación por el puente ferroviario existente sobre el río Paraná hasta Posadas, Argentina, y de allí hasta Buenos Aires, por la ferrovía existente y en operación, Posadas, Buenos Aires, que tendría que ser modernizada. Al llegarse a Buenos Aires se posibilitaría la interconexión con el cuarto corredor interoceánico contando desde el norte, Buenos Aires, Santiago de Chile, y así utilizando en gran medida ferrovías ya existentes o parte de los corredores interoceánicos ya descritos, estarían totalmente conectadas tales cuatro corredores interoceánicos desde Colombia, Venezuela hasta Argentina, Chile, comunicando a toda América del Sur por ferrocarril con una inversión relativamente moderada. Y que si se lograra esta interconexión ferroviaria tal cual se propone, la mayor parte de América del Sur y del Mercosur estaría fuertemente interconectada entre sí por ferrocarril y además existirían sólidos corredores ferroviarios, nada menos que cuatro entre los océanos Atlántico y Pacífico, con lo cual la región podría proponer a China que América del Sur y el Mercosur formen parte de la nueva ruta de la seda con una amplia interconexión ferroviaria y a partir de puertos chilenos y peruanos del Océano Pacífico y más al norte de puertos en el Pacífico de Ecuador y Colombia con todas las ventajas que ello implica. Por consiguiente, el Parlamento del Mercosur adopta la siguiente declaración por la cual se recomienda al CMC impulsar de inmediato planes ferroviarios interoceánicos e interconectados entre sí de norte a sur, a fin de integrar mejor al Mercosur, así como a América del Sur entre sí y conectar también a nuestra región con la nueva ruta de la seda. Artículo 1. Recomendar al CMC estudiar al más breve plazo posible la conveniencia de las ferrovías interoceánicas siguientes. A. La comprendida entre el puerto brasileño de Santos, pasando por Bolivia y llegando al puerto de Illo, Perú, con conexión hasta Asunción, Paraguay. B. La comprendida entre el puerto brasileño de Paranagua, pasando por el sur de Paraguay y Argentina y llegando al puerto chileno de Antofagasta. C. La ferrovía que une Buenos Aires con Mendoza y Santiago de Chile. D. Una ferrovía que interconecte Ecuador, el norte del Perú, Colombia y Venezuela. Y E. Una ferrovía norte-sur que una las ferrovías interoceánicas interiores, tal como se le describe en el considerando de esta declaración. Artículo 2. Recomendar al CMC participar en las reuniones de la nueva ruta de la seda que convoque la República Popular China, incorporando en dicho análisis la red ferroviaria sudamericana arriba indicada. Artículo 3. De forma, Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur. Realmente una muy, muy buena planteo porque para el Paraguay, un país que tiene energía de sobra y que puede tener bastante más, es importantísimo que dejemos de lado el camión, que dejemos de lado todo lo relativo al petróleo y busquemos otras formas de desarrollo de la locomoción y sobre todo para nosotros va a ser muy importante el desarrollo del ferrocarril, el subte, el tranvía de nuevo, es decir, hay una importante inversión que también va a ayudar muchísimo a mejorar el aspecto de salud preventiva en la población. Realmente es muy interesante lo que plantea el ingeniero Canese y por supuesto desde este programa de derechos humanos vamos a ayudar a difundir por todos los medios. Por otra parte, hoy en la Argentina se ha dado un caso muy especial porque desde ayer 200.000 jóvenes buscando trabajo en una situación donde lo forrearon de todas las formas posibles y sinceramente nos hemos quedado sorprendidos de esta actitud de tratar de a los jóvenes con esta desaprensión. Así que realmente nos queda muy poca esperanza de que esta gente pueda mejorar la situación. Vamos a un temite y volvemos. Bueno, está muy linda la canción, pero tenemos algo muy importante que tiene mucho que ver con la salud de la población, con la salud de los dolores terribles que tenemos y no tiene edad. Yo soy consumidor habitual todos los días de una pequeña partecita de aceite de cannabis y siento la necesidad de que se conozca, que se sepa lo importante que es para la salud el aceite de cannabis. Por lo tanto, hoy vamos a charlar con las mamás cultivadoras de nuestro país que están haciendo un importante aporte a la salud general y de quienes ellas más quieren. Bueno, tenemos en el aire a Cintia Fariña, presidenta de la Asociación de Mamás Cuidadoras del Paraguay. Hola, Cintia, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias por el contacto, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, nosotros tenemos mucho interés en conocer cómo se organizaron, cómo llegaron a la cannabis, que habitualmente tiene una muy fuerte propaganda en contra, porque ayuda tanto a la población que derriba la mala onda de las grandes compañías que en realidad nos dan remedios que no nos curan, sino que nos mantienen. Es decir, nosotros queremos, en general, la audiencia, yo creo que quiere saber cómo llegaron a organizarse, cómo llegaron al cannabis, cuál es la forma de relacionamiento con los enfermos y las diversas patologías, ¿y cuál es la formulación de la ley 1340-88 y los impedimentos que están evitando su implementación, su aplicación? Sí, nosotros, como todas las mamás cultivas de todos los países, llegamos a esto a partir del dolor, de ver que nuestros hijos, nuestros familiares, no tienen una, ya no tienen tratamiento con los fármacos tradicionales ni la medicina tradicional, ya no surtía efecto. A partir de eso nosotros empezamos a investigar, a agruparnos como familia, a buscar información, a buscar gente que nos pueda ayudar, y a partir de eso llegamos a la medicina y estamos teniendo excelentes resultados en nuestros hijos y pacientes. Nosotros como organización buscamos que la ley 1340 sea modificada, que sea incluido el autocultivo regulado, para que nosotros como familia, que cada familia pueda cultivar en su propia casa la planta y poder a partir de ella preparar su propia medicina. También nosotros necesitamos tener las variedades de semillas que no hay en nuestro país, ya que acá en nuestro país abunda la que es alta en THC, que es uno de los componentes de la planta, pero es necesario también tener las otras variedades para tener para poder abarcar todas las patologías que están requiriendo, porque son bastantes. Y también, por supuesto, necesitamos que haya una investigación a partir del gobierno nacional que haga cultivos solidarios, cultivos con fines de investigación. Bueno, justamente ahí entra el tema de los laboratorios y de las grandes empresas multinacionales de los medicamentos, que evidentemente no van a aceptar así nomás que ustedes... Exactamente. Puede ser que vayan a aceptar que lo planten, pero no que produzcan el aceite, que es bastante fácil, claro, de hacer, por otra parte, pero... Es muy sencillo. Sí. Justamente ustedes... nosotros ahora estamos en esa etapa, ¿verdad? Ahora el Ministerio de Salud reconoce los valores medicinales que tiene el cannabis y está autorizando la importación de un laboratorio de aquí en nuestro país y por supuesto la venta en una de las farmacias nada más de ese laboratorio. Entonces, es todo un monopolio que se está creando actualmente. El precio de un solo frasco es de $500. Es un precio altísimo para lo que nosotros podemos pagar como un pueblo que no tiene tantos ingresos económicos altos como para poder mantener ese tipo de costos. Entonces, por nosotros, que ya lo venimos haciendo, que ya venimos cultivando, que ya venimos preparando la medicina con excelentes resultados, para nosotros eso no es suficiente. Nosotros necesitamos poder preparar la medicina, o en todo caso, nosotros aceptaríamos que las farmacéuticas, que los laboratorios produzcan el medicamento, pero de la planta completa, no como actualmente se va a hacer y se va a traer un producto que es de un componente aislado nada más de la planta y sintético. Nosotros como familia, como niños de que están con dosis a máximas dosis de cada medicamento, que son varios, estamos saturados de sintético. Nosotros necesitamos algo natural y algo eficiente, y nosotros no encontramos eso a partir de la planta misma, sin necesidad de sintetizar nada. Claro, el tema es que el aceite se puede perfectamente hacer desde cualquier cocina, y sí. Bueno, para este caso ustedes deberían pasar de la asociación que coordina a las mamás cultivadoras a una fundación, ¿verdad? Sí, nosotros somos fundación Mamá Cultiva Paraguay, ¿verdad? que ya viene desde la fundación madre que nació en Chile, y nosotros recibimos el asesoramiento y el acompañamiento tanto de Mamá Cultiva como Fundación Daya, y a partir de ahí también Mamá Cultiva se ha extendido en todos los otros países, incluyendo la Argentina. Sí, y acá yo lo lo puedo hacer en mi casa, pero bueno, hasta ahora no lo he hecho, pero he participado en lo que yo consumo, lo he visto ayer, así que evidentemente cualquiera lo puede llevar, claro, a la práctica. Es demasiado sencillo. Sí. Claro, es demasiado sencillo. De hecho, que nosotros nos basamos también en el método de Rick Simpson, que fue el primero que descubrió esto, y él mismo se curó de un cáncer de piel. ¿Verdad? A partir de ahí también Fundación Daya, que viene trabajando hace varios años con eso, y tienen 10.000 pacientes tratándose solamente con la medicina artesanal, ellos también tienen un protocolo de elaboración, un protocolo para tratamiento de acuerdo a cada patología y de acuerdo a cada paciente. Entonces, toda esa información nosotros, al formar parte de la red de Mamá Cultiva y de Fundación Daya, accedemos también a esa información para que nosotros podamos capacitarnos y capacitar a la vez. Exacto. Yo, por ejemplo, estaba mirando en estos días, tenía un tremendo problema en una parte del cuello, con algo que me estaba creciendo, y a partir de que estoy tomando el aceite por otras razones, esto también se está achicando, por lo tanto, sí, me está desapareciendo. O sea que evidentemente me está dando resultados, me ha dado resultado en la dolores de fibromialgia que me empezaban a matar. Me ha dado resultado en las articulaciones de las piernas, de la rodilla, por lo tanto, lo tomo por otra cosa, pero me beneficia en un montón de situaciones. Así que, claro, eso te arregla todo, te sana todo, porque nuestro propio cuerpo tiene el sistema endocannabinoide, nuestro propio cuerpo produce cannabidioles. Entonces nosotros, al utilizar los componentes del cannabis, están trabajando en sinergia, o sea, tienen todos los componentes se van acomodando en el lugar donde el cuerpo necesita, sea en el sistema nervioso, sea en las células, sea en la sangre, sea en cualquiera de los órganos del cuerpo que va componiendo lo que se necesite. Y el alcance, por ejemplo, del desarrollo de la cantidad de pacientes y las distintas patologías, tienen así un panorama más o menos definido, o eso todavía está claro, en desarrollo. Nosotros ahora como organización somos una organización relativamente nueva. Hace un año que nosotros venimos agrupándonos, por decirlo clandestinamente, y a partir de abril de ese año se hizo el lanzamiento oficial de Mamá Cultiva Paraguay. Nosotros tenemos casi 100 familias que se están agrupando actualmente, ¿verdad? De todo el país, ¿verdad? Entonces nosotros estamos empezando a organizarnos y distribuyendo los trabajos, ¿verdad? O sea, después eso va a ir creciendo, esperemos, y vamos a ir organizando ya por departamentos, así como ahí en la Argentina se están organizando por provincias, nosotros también nos queremos organizar de esa forma, para ir distribuyendo los trabajos y los registros de cada familia. Bueno, y ¿cuál ha sido así en la expectativa popular, en la expectativa de la gente? Porque en mi caso, por ejemplo, la gente que me escuchaba me decía, pero no te hace daño, no es alcaloide, no es alcaloide, es un remedio, es una medicina natural que la tenemos desde la época de los indígenas, y si los indígenas americanos lo usaban, por algo era. Hace 5.000 años, Jorge. Sí, totalmente. Pero bueno, 5.000 años ya que se viene usando esta planta. Entonces, la gente que me escuchaba dice, bueno, si a vos te hace bien, evidentemente algo tiene. Yo siempre les digo que probar no cuesta nada y en todo caso te saca un cuestionamiento o un prejuicio. Y esto, en este caso, son prejuicios porque es una planta que sirve para un montón de cosas, tanto industrial como cosméticos, es decir, para el papel, para la ropa, tiene innumerable cantidad de usos, y nosotros usamos naturalmente esa soga que tiene pelitos, o sea, esa soga, esa es de fibra de cannabis. Lo que pasa es que, bueno, no lo dicen porque justamente es el negocio de los países centrales, no el nuestro. No quieren que nosotros hagamos lo que antes se hacía en el Paraguay. Exactamente, es todo un negocio, hay un montón de intereses económicos por detrás con la que nosotros estamos luchando, aparte del tabú que todavía existe, ¿verdad? De que mucha gente todavía tiene esa resistencia a la palabra marihuana, que es también una forma despectiva de llamarla, porque realmente la palabra correcta es cannabis, ¿verdad? Entonces, hay mucha desinformación, pero también, increíblemente, hay muchísimo apoyo. Según lo que nosotros estábamos viendo, las encuestas que se van realizando ahora en muchos medios, hay más de un 80% de aceptación para la legalización del uso medicinal. Entonces quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que estamos informando y que estamos sacando a luz todas las bondades que tiene esa planta para que las familias de cada rincón de nuestro país puedan llegar a la medicina. Nosotros no queremos que solamente un grupito de 15 a 20 personas que pueda comprar, que pueda pagar los $500, sea beneficiado y el resto de la familia se quede sin nada. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Por eso impulsamos el autocultivo, que es la forma más efectiva y barata de realizar el medicamento. Claro, en todo caso, aquel que quiera comprar por el laboratorio, que lo compre. Pero tienen que dar la posibilidad de que la gente pueda cultivar lo que va a consumir. Exactamente. Así como nosotros siempre nosotros cuestionamos el hecho de que nos venden alcohol, nos venden fármacos, nos venden tóxicos y no nos dejan plantar. O sea, ¿dónde está la lógica de eso? No, es una planta. Y es una planta que que tiene muchos beneficios. En general, en todos lados, por ejemplo, están las semillas que quieren importar de Monsanto Bayer, que les han anulado prácticamente todas las los beneficios. Entonces esa planta sirve para nada. Están llenas de tóxicos. Exacto. Entonces, llenas de tóxicos. Entonces esas semillas no sirven para lo que nosotros necesitamos, que es para curarnos. No. Esas semillas sirven para que la planta puede servir para la industria, pero no puede servir para ni siquiera para cosméticos. No, para nada. Es muy tóxico, muy alto el nivel de toxicidad. Va, en vez de curar, va a enfermar más. Bueno, me hubiera gustado escucharlo a Juan dar una postura del punto de vista legal, porque eso es muy importante para poder discutir, pero no va a ser la última vez, porque yo también soy consumidor, así que consumo la planta, las hojas comunes las seco y las como en ensalada y tomo con el mate. Genial. Así que realmente nadie me puede decir que con eso me drogo o algo por el estilo. Nada que ver, no claro, tiene nada que ver. Sí, lo único que no hago... Nosotros queremos... Sí. Claro, nosotros lo que queremos eso también siempre en cada entrevista que hacemos es enfatizar, ¿verdad? De que la planta no produce adicción, no produce efectos secundarios. O sea, el máximo efecto secundario que produce es hambre y sueño, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? O sea, mejora la calidad del sueño, abre el apetito, ¿verdad? Para aquellas personas, en el caso de mi hija misma, mi hija, por tantos medicamentos que consumía, le hicieron anoréxica porque era uno de los de los efectos secundarios de uno de los medicamentos que ella toma, que es el topiramato. A partir de que ella empezó a consumir el aceite de cannabis, eso mejoró. Ella mejoró, volvió a alcanzar el peso que tiene que tener de acuerdo a su edad y se alimenta muy bien. Claro, ayuda muchísimo en ese sentido. Sí. Yo lo como habitualmente con ensaladas y me da una sensación de saciedad que no me lo da, si no me comería una batea de ensaladas y sin embargo me ayuda a la saciedad, a otros. Sí. Claro, no hay por qué negar todos los beneficios que ocurren, o sea, las personas que niegan eso, que rechazan esto, es porque ya tienen otros intereses. Para nosotros es así de sencillo. Y sí, es eso. Es eso, o tiene tantos prejuicios que le han estado metiendo durante tantas décadas, tratando de que por todos los medios, un país que en el cual la cannabis se desarrolla de una manera impresionante, no lo utilice, donde se queman hectáreas y hectáreas de una planta medicinal y de una planta donde ya sacado todo lo medicinal, queda la parte de la fibra, y esa fibra se quema, metódicamente se quema. Entonces, exactamente, nosotros. Yo planteé muchas veces por radio, por internet, que realmente quemar la planta deja sin trabajo un montón de criminal. Gente. Es criminal, sí. Es criminal. Entonces, en vez de destruir otras cosas que en realidad están de más, no, van justamente a donde... Ahí puede mejorar la calidad de vida de muchísima gente y también da trabajo, porque esa fibra dan trabajo a un montón de gente, tanto en la industria papelera, en la cosmética, en el vestido. Tiene centenares de posibilidades. Sí. Así que bueno, me alegro mucho de poder contar con... ya estuve charlando con los compañeros de Uruguay, donde también está la pelea por que el gobierno de Mujica, que había dado todo a favor, en definitiva era a favor de traer las semillas de Monsanto. Y entonces está la pelea porque está bien, el autocultivo está, pero quieren... que el autocultivo se haga con las semillas de Monsanto y no con las originales. Y hay todo un sector juvenil que no acepta bajo ningún punto de vista las semillas de Monsanto como corresponde y defiende a muerte las semillas originales. Y hay un gran mercado de semillas originales donde se van... integrando los grupos de consumidores, así que es mucho más grande de lo que parece. Bueno, estoy muy contento de haberte escuchado. Espero que en el futuro podamos hacerle otras notas y ir viendo cuando quieran lugar por lugar, interconectando para para mejorar la, los conocimientos y las posibilidades. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jorge, por tu contacto. Sí. Te agradezco mucho. Estamos, en nombre de todos los que nos escuchan y en nombre de los militantes de derechos humanos que también nos beneficiamos muchísimo con esta planta, con el aceite, y que somos consumidores habituales, consumidores responsables, como todo aquel que consume un remedio. Muchas gracias, sí. Espero muchísimas que gracias. Tengan mucho éxito en este mes tan, tan fuerte. Muchísimas gracias, Jorge, estamos a las órdenes para servir, las veces que sean necesarias, estamos aquí para hablar con ustedes, muy agradecidos, un saludo a toda tu audiencia, muchísimas bendiciones para todos. Bueno, igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acostaño, llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra Guazú. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como el 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yucreba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. Y en 100 luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostaño. Pechos de acero y corazones escalonaron tu agua azul, y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acostaño. Niños, ancianos, todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yucreba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. Y en 100 luchas tenaces su cruel resistencia pusieron. fueron los héroes de tu acosta, yo. Bueno, hemos tenido un hermoso programa con la participación de las madres cultivadoras del Paraguay. Para aquellos que tenemos la suerte de haber encontrado el aceite de cannabis para nuestras dolencias, podemos decirle, les puedo decir con toda sinceridad, con toda seriedad, de que es un aceite medicinal muy bueno, que hay que tomarlo con mucho cuidado, con atención de un médico, y les puedo decir que la cantidad que tengo es pequeña si vamos al caso, pero imagínense que antes tomaba por la misma cosa y no me daba tanto resultado, 4 remedios. Y ahora tomo, y 4 remedios, 4 pastillas, mañana, tarde y noche, y en una, de una que tenía que tomar, me la levantaron a 4, y me dijeron que podía llegar a tomar más, porque no me daba resultado. Por esa razón, al llegar al cannabis, con 1/4 de arroz, de un arroz, con 1/4 de un arroz, me estoy curando. Cada vez tengo menos problemas. Imagínense, es apenas una pintita, y con eso una vez por día y me estoy curando. Ya no me tiembla la voz, no me tiemblan las manos, es decir, hay una que es la que me sigue temblando, pero es poco alrededor de lo que me pasaba antes, que tenía dolores de todos lados. Entonces, les pediría a los y las oyentes que se saquen de encima los prejuicios, porque son prejuicios que han sido inducidos para que no miremos a nuestro alrededor, para que no miremos la cantidad enorme de plantas que son medicinales y que por intereses creados los tratan de yuyos malignos. Hay un montón de plantas y cada día se van descubriendo más de un montón que tenemos en el jardín, que las cortamos y las tiramos y sin embargo nos podrían resolver muchas cosas. Así que, por favor, miren su jardín y van a tener un montón de farmacopea que pueden tomarla libremente, que pueden consumirla y resolver muchos problemas. Espero que les haya servido, espero que les haya dado un panorama nuevo, distinto, mejor, y nos estamos encontrando nuevamente el miércoles que viene. Un abrazo, buen fin de semana. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su